El programa va a ser Tel Vivera, vicepresidenta del Club General Belgrano de Santa Rosa y una de las encargadas, por supuesto, además del club en general, del fútbol femenino de la entidad. Telvi, buenas tardes. Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Telvi, no sé si tenés el honor o qué, pero sos la primera entrevistada del programa, ¿eh? Así que por ese lado, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, me pone muy contenta. No, mira, la radio siempre ha tenido... siempre ha impulsado el fútbol femenino, lo ha difundido desde el comienzo, por eso nos parecía muy importante por ahí tenerte como una de las referentes de ese deporte aquí a nivel local y preguntarte un poco al principio por el Club Belgrano, cómo está el club, cómo han sobrevivido por ahora esta pandemia que por supuesto ha generado que todos y todas tengamos un año muy atípico. Bien, por suerte la pandemia en algunos sentidos nos fortaleció como institución, ¿sí? Sirvió para que se pudieran hacer arreglos, por ahí al no tener los gastos del fútbol y eso, si bien tenemos menos cantidad de chicas y chicos haciendo distintas actividades, tuvimos la suerte de por ahí tener la ayuda del gobierno o el alquiler fijo del colegio y eso que nos ayudó a subsistir y sobre todo poder ir haciendo arreglos en el club, ¿sí? Que eran necesarios. Por supuesto, sí, se vio en las redes por lo menos las publicaciones de varios arreglos que han hecho a la institución. También empezaron a acomodar el club pensando en el fútbol femenino. Sí, se logró gracias al aporte de una diputada y a la ayuda de una mamá poder comenzar con el arreglo era una piecita con un baño que en realidad estaba en desuso. Sí, que tenía muchísimos años, eran las utilerías viejas, y para poder que sea un vestuario para el fútbol femenino, para que las chicas tengan un lugar de pertenencia, que hoy no lo tienen, ¿sí? Y nada, y sumar para todo lo que se viene, olvídate. Telvi, se viene hablando de que el fútbol femenino tendría un departamento en la Liga Cultural de Fútbol. ¿En qué instancia está eso? ¿Tenés idea? Sí, en marzo con Melissa Evangelista, que otra técnica de fútbol, presentamos un proyecto en la Liga Cultural y justo a los dos o tres días se da esto de la pandemia, así que sí había quedado hablado, había quedado presentado, nos volvimos a tener un par de comunicaciones, todo por teléfono, y la idea es que el departamento se arme pensando en el 2021, pero bueno, todavía, recién ahora el 13 de noviembre va a haber una reunión a nivel Liga Cultural para ver cómo van a arrancar el torneo del fútbol masculino el año que viene, y ahí seguramente ya se va a hablar o se va a empezar a plantear el tema del fútbol femenino. Telvi, buenas tardes. Bueno, por esto que me dices recién, se pospuso un año, digamos, ¿no? Esto, en caso de que se dé lugar a la inclusión del fútbol femenino, ¿cómo sería el punto de partida? ¿Un año, dos años de piloto? La idea es que considere las mismas categorías que el fútbol masculino. Si bien es algo relativamente nuevo, es algo que cada vez cobra más fuerza, ¿no? Y como sociedad nos empuja a darle la cabida que merece el fútbol femenino. Sí, tal cual, sí, si bien fue un año que se pospuso, porque la idea en marzo cuando nos sentamos a hablar es que ya era abril, mayo, se arrancara con algún torneo, alguna prueba piloto, y bueno, no se pudo. Las categorías no serían las mismas que el fútbol masculino, porque no tenés tanta cantidad de mujeres haciendo fútbol. Y como no hay tanta cantidad de mujeres haciendo fútbol, la idea es hacer primera y reserva, ¿sí? Obligatoria, digamos, en los equipos que presenten. Dos, tres años de prueba piloto para que todos los equipos se vayan armando de jugadoras. Y haríamos encuentro con las menores de 14 años, hasta que las categorías se empiecen a completar, porque todo esto va a llevar todo un ciclo, una organización, y los clubes se van a tener que adaptar, no solamente en dar un espacio, sino el espacio, no solamente el de entrenamiento, sino el día que se juegue, bueno, cuando hablamos de tener un vestuario, de tener un baño, todo eso va a ser muy importante para el desarrollo y el crecimiento del fútbol femenino. Hay muchas chicas participando hoy en los diferentes clubes. Primero te pregunto por Belgrano y después, ¿cuál es el panorama general de la provincia? Sí, hay bastante chicas. Por ahí todas tenemos chicas de diferentes edades. En Belgrano tenemos alrededor de 40, 50 jugadoras, entre nenas de 5 años hasta la primera división, ¿sí? Que las dividimos en 3 turnos, porque es otra realidad del fútbol femenino, porque ahí tenés muchas edades que las tenés que poner juntas, claro, para que no te queden entrenamiento de 5 o 6 jugadoras. Y después, bueno, sé que está trabajando All Boys, como hemos estado hablando con la entrenadora All Boys. Sé que está trabajando Melissa en la Barranca, McAllister tiene, Guardia del Monte tiene fútbol femenino, y algunos de los pueblos también, Hacha tiene mucho fútbol femenino, así que en ese sentido creemos que es factible que se pueda arrancar, aunque sea con un torneo de 6 o 8 equipos, hasta que se vaya formalizando y vaya creciendo en todos los clubes, ¿no? Telvi, antes de la pandemia vimos que los torneos femeninos recibieron una gran acogida en la provincia, ¿no? Unos 50 equipos aproximadamente, obviamente gracias al apoyo de la provincia a esto. ¿Sientes que por ahí más adelante, cuando se pueda reanudar este tipo de torneos, esos números se van a ver disminuidos a causa de la pandemia? No, porque en realidad es diferente. Lo de la Liga Cultural no abarca toda la provincia, entonces ya ahí ya no va a tener la misma cantidad de equipos. Por otro lado, esto va a ser fútbol 11 y la Liga Provincial es fútbol 7, 8, 7, ¿sí? Y entonces ya es diferente, ¿sí? Y después, aparte, para ser parte de la Liga tenés que pertenecer a un club, así que los equipos que no sean parte de la Liga Cultural no van a poder participar en ese sentido. Es diferente el torneo. Nosotros lo que buscamos es estar bajo la organización de la Liga Cultural, ¿sí? Pero estamos más que agradecidas a la oportunidad de haber estado 3 años seguidos compitiendo en una liga la cual organizó el gobierno. Fue totalmente gratuita para las chicas y ayudó mucho al desarrollo del fútbol femenino, porque ahí hay muchas chicas que con su esfuerzo pusieron un técnico, una técnica, se compraron camiseta, empezaron a entender lo que es pertenecer a un equipo, ¿no? Y eso está bueno, eso ayudó muchísimo. Telvi, ¿la participación de Argentina en el Mundial el año pasado generó un efecto de contagio acá? Sí, totalmente, sí. Totalmente, y aparte hoy por hoy siempre remarco el tema de las redes, ayuda muchísimo a difundir y eso está buenísimo. Nosotras con el tema de la pandemia, por un lado se postergó lo que fue el fútbol, pero por otro lado a mí por lo menos me ayudó a conocer muchas técnicas de todo el país, por medio del Zoom, capacitaciones, nos pasamos WhatsApp, nos pasamos proyectos, comentamos cómo estamos en las provincias, y todo eso lo vamos compartiendo en la red, entonces ayuda muchísimo, muchísimo a la difusión, y es muy importante, ¿sí? El tema de tener, que las chicas no tengan más que hablar de que su ídolo son Messi o Maradona, más allá que me parecen los mejores del mundo, hoy podemos decir que tenemos a una Vanini, que tenemos a una Correa, y eso la verdad que es un orgullo bárbaro del fútbol femenino. Telvi, no sé si estuviste participando, pero el club se capacitó en Ley Micaela, algo muy importante, por supuesto, que deberían comenzar a hacer todos los clubes. ¿Participaste? ¿Qué visión tenés de esto? Sí, totalmente. Yo fui la que escribí ahí a la diputada para que nos dé una mano con la capacitación, y organizaron todo desde la subsecretaría de la mujer, de la Secretaría de la Mujer. Me parece importantísimo. En un momento estábamos conectados 70 personas, todas, casi todas del club, entre papás, mamás, jugadoras de fútbol, de básquet. Creo que tenemos que, la sociedad se tiene que dar cuenta que la violencia no puede seguir entre nosotros, sobre todo en el ámbito deportivo, que es donde nosotros formamos jugadores y jugadoras. Entonces somos somos educadores que tenemos que saber que la violencia no va más, que la violencia no lleva a ningún lado y que es importante saber que somos parte del cambio y de la equidad de género, sí, que hoy por hoy todavía no lo hemos conseguido, pero se va a conseguir. Telvi, muchas gracias. No sé si querés agregar algo. No, agradecerle a ustedes por la nota, por la difusión al fútbol femenino y nada, que ojalá que tengamos equidad de género, ¿sí? Para que todo esto crezca. Muchas gracias. Telvi Vera, vicepresidenta del Club General Belgrano y una de las impulsoras del fútbol femenino, y bueno, ahí hablaba justamente también, impulsora de que se dicte una capacitación sobre Ley Micaela en el Club General Belgrano, algo que no he visto que otros clubes hayan realizado, pero que sería muy importante por lo menos para dar un paso hacia adelante.